Y durante los próximos minutos nos vamos a quedar también con citas que llegan este fin de semana dentro del ámbito cultural pictórico. En concreto, cabe destacar una exposición que arranca en la jornada de hoy viernes en el Centro de Interpretación de la Historia de Ubrique, en el antiguo San Juan de Letrán. Se trata de la exposición de alumnos de María Clavijo, la pintora ubriqueña, a quien tenemos al otro lado del hilo telefónico y con la que vamos a conversar durante los próximos minutos. María, bienvenida, buenos días. Buenos días, bienvenido también. María, que hablábamos con ella hace unos años sobre esas primeras exposiciones que iba desarrollando. En este caso concreto, María, que se trata de una muestra, pero de los alumnos. Ahora vamos a hablar de tu taller. De mis alumnos todos, de mis alumnos. Uh-huh. Esta vez lo que quería poner son cuadros todos de ellos, nada mío. Porque en el caso de María hay que decir que es una persona autodidacta y lleva muchísimos años ligada a la pintura, ¿verdad? Sí, bastantes años. Ya te cuenta, mi niña tenía 6 meses cuando yo empecé a pintar. Uh-huh. Porque José Luis López dio unas clases y yo me apunté, y os lo digo a todos los que me estén escuchando, aunque no sepáis dibujar, si os gusta algo, tenéis un poquito de apuntarse, a cualquiera, no solamente a mí, a cualquiera, puesto que la pintura te hace mucho, te enseña, te valora, no tiene, para mí, no tiene cualificativo. Y quizás por eso... Mucho. Quizás por eso hay muchísimas personas que además realizan talleres, ¿verdad?, de pintura en nuestra localidad. Exacto. Es que es muy bueno, es que te distrae mucho. Al mismo tiempo demuestras ahí lo que sientes. Uh-huh. Eso te lo digo yo por experiencia. Porque es que yo no dejo de pintar. Yo me venía cuando estaba con los maestros a la casa y yo de noche me estaba hasta las tantas. Es que era yo no sabía bien dibujar. Yo, mi forma me sale muy bien, como un poquito nice. Pero uh-huh. yo para adelante. Y aunque esté un poquito nada cuando yo no me di cuenta, yo disfruto de los colores. Tú me entiendes que no solamente que tenga que estar perfecto. Sí, sí. Es lo que tú sientas de verdad. Aunque ya veréis las obras, te lo digo, yo cuando las he dejado puestas, no parecían de mis alumnas. Porque si lo que intento es que cuando está mal, te lo quiten, te lo borren, te lo vuelvan a pintar otra vez. Uh-huh. Que no le dejo, si está malamente, venga, déjalo. No, lo intento. Y cuando lo vean, van a parecer que no son de ella, porque están muy en ella. Como dices, ¿no? Lo importante, más que el propio resultado, que también es el proceso, ¿no? Y lo que el proceso, de lo que va haciendo la obra, de lo que tienen que hacer. Hay muchas, oye, esto no, esto es mucho. Venga, inténtalo. Para adelante. ¿Comprende? María, que por tanto ha pasado de alumna, en este caso, a profesora, ¿no? Exacto. Pues sí, eso fue todo. De que, mira, en mi asociación, yo vivo en Minito Fernández Ordóñez, pues entonces la asociación nuestra, El Olivo, estaba cerrado y no, me dijo el presidente que si quería me podía poner allí a darle clase a los niños. Entonces yo dije que, mira, pues sí, como está cerrado, venga, vale. Que yo no era diciendo yo voy a enseñar aquí más que nada, no, por estar con ellos. Uh-huh. Y entonces llevo ya 6 años que son. Es que ya no paro. Yo se le va, y como la asociación nuestra, si no estamos allí, el ayuntamiento es de él también, ¿cómo es? Que ya nosotros hemos perdido, ¿cómo se dice? Sí, la cesión del local, ¿no? Uh-huh. Exacto. Entonces si yo dejo de estar allí, ya eso pasa directamente al ayuntamiento. Entonces por eso también estoy yo de la idea mía de que no nos lo quiten aquello y que estemos dando clase a la gente y que sirva para algo, por lo menos para algo. ¿Cuántos alumnos o alumnas en este caso? Pues fíjate, yo tengo 1, 2, 3, 4 mayores, dos niñas con síndrome Down y tengo alumnas ya de 14, de 12 años, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Siete alumnos. Llevo con alguna que me lo siento mucho. Que van a ser las protagonistas, como decimos, de esta exposición, sí, ¿verdad? Las protagonistas de esta. Y también te digo una cosa: he estado 2 años dando clases en Corte de la Frontera, porque vieron un cuadro mío, una muchacha, le gustó, y ella era de Lapa, de allí de Corte, y entonces me llamaron. Y yo dije que yo. Entonces dice: mira, María, aunque sea un día, y iba todos los martes y daba clases allí. Dos años todo consecutivo dando clases. Las niñas conmigo, mira, que también tengo obras aquí puestas en esa Juan de las niñas de allí, de algunas de aquellas. Entonces tuve que dejarlo el año pasado porque otra muchacha que tenía Bellas Artes quiso entrar. Entonces yo dije que sí, me da igual, que lo cogiera ella, como era del pueblo. Claro. Pero ya con la esto que ha venido y todo eso, me parece a mí que lo denegaron. Pero bueno, las niñas este año iban a ver los cuadros a cortes, a concursos de corte, y estaban allí. Y cuando me vieron, loquita, y yo con ella, como si fueran mis niñas. Eso hace mucho, ¿eh? Te lo digo. Esto es que te levanta la moral, te levanta todo. Claro, además de la propia pintura en sí, el amor por la pintura, como me decías, ¿no? Supone un punto de encuentro, una convivencia cada día, ¿no? Porque cada día, cada tarde, ¿verdad? Y vamos todos los días, ¿eh? Uh-huh. Y cuando no vamos lo decimos, que parece que nos falta algo. Porque tengo otra alumna nueva que lleva poco tiempo. Y esa muchacha a lo mejor para el invierno tiene que dejarlo porque tiene que hacer. Y es que le está temiendo. Porque es que si no va, dice que le falta algo. Y eso es la pura verdad, ¿eh? Porque es que lo que hacemos es eso, una convivencia. Pues al mismo tiempo pintamos. Claro que sí. En total, María, ¿cuántas obras podemos decir que se pueden visitar estos días allí? ¿Tú no quieres creer que ni las he contado? Sí, pero podemos decir que varias por parte de cada alumna, ¿no? Sí, por lo menos seis de cada una, y de las niñas dos o tres. No me he contado, ya después las contaré. Y en cuanto no me he contado. Y en cuanto a la temática, muy variada, claro. De todo, ahí va de todo. Sí, hay muchas copias, ¿vale? Porque ellas como que están aprendiendo, son muchas copias. Tanto que las copias intentamos a veces que tengan alguna cosita que no sean copia. Pero que hay mucho de todo, que si flores, que si campo, que si agua, que si árboles, yo qué sé, que si animales. Bodegones, es que hay todos temas. Y sobre la técnica, óleo, todo es óleo porque empieza con acrílico, pero después, como el acrílico es tan frío, entonces para ellos prefiero menos el óleo, que lo puedan mezclar mejor en el sentido que no se seca tan pronto y los colores salen mucho más bonitos para ellos. Pues ya decimos que María Clavijo Ordóñez, con quien estamos conversando, es la monitora de este taller. Y lo cierto es que para las alumnas supongo que, bueno, pues es desde luego una gran ocasión, ¿no? Esta de algo tan suyo, ¿no? Como esas obras que van realizando en el taller, claro. Pues hacerlas públicas, mostrarlas, supongo también un poco nerviosas, ¿no? Sí, están todas. Hoy mismo vamos ahí a las 12 de la mañana, vamos a subir arriba. Y si hay unas cuantas, que María, yo voy también contigo. Yo voy, que no, que estamos todas nerviosas, y yo más todavía. Bueno, pues lo importante, como dices, ¿no? Que la pintura, además de ese amor por el arte, supone esa convivencia. Exacto. Durante más que nada, para mí es eso, ¿eh? Para mí me ha levantado mucho. Porque yo también he estado mala, he tenido problemas, he tenido cosas. Y entonces, la pintura a mí me ha subido mucho la autoestima. Eso es fundamental. Claro que sí, pues además dar apoyo, ¿no?, a todas las alumnas, a la propia María, nada mejor que acercarnos desde hoy hasta el día 3 de noviembre en el horario habitual, ¿verdad?, de apertura de lo que es el San Juan de Letrán. Sí, tan solo que mira, el domingo dice que lo van a tener abierto todo el domingo hasta las 6 de la tarde, y el lunes, que nunca se abre los lunes, también lo van a tener abierto, puesto que como cae en fiesta. Sí, sí. Pues entonces lo van a dejar abierto para que vaya más gente. Pues ya lo sabemos, una cita dentro de esta situación de pandemia. La verdad es que evidentemente las actividades se han reducido mucho. Pues bueno, ahí tenemos una cita cultural, esta exposición. También, por supuesto, con todas las medidas que podamos imaginar, sí. Distancia, de mascarilla, de gel, está claro. Pero bueno, con todas esas precauciones se puede disfrutar también de la pintura. Exacto. Yo digo una cosa, que en esta vida nosotros hay que disfrutar. Y lo que tenemos, como quien dice ahora mismo, es una cosa fuerte. Y si no disfrutamos con esto, ¿qué vamos a estar haciendo en la casa? Hay que disfrutar. Si no pintan, que hagan manualidades, que hagan otra cosa. Vale, pero que tenemos todo el mundo que disfrutar. Con esa... Eso es fundamental. con esa precaución que todos podemos tener, pero bueno, pues intentando desarrollar, ¿no?, dentro de lo posible, la normalidad, esa relativa normalidad, por supuesto. Pues, María, nos vamos a quedar, si te parece, con el llamamiento, ¿no?, a las personas que nos estén escuchando para que acudan, ¿no?, durante estos días, para que visiten esta exposición. Vale, de acuerdo. Yo te lo digo a todos los que me estén escuchando, que están las puertas abiertas para todos los que quieran ir a verlo, y cuando entren a verlo, ya entonces, ya opinarán después y me digan lo que sea. Pero por lo menos que suban, lo vean y disfruten. Por cierto, a nivel individual, porque decimos que estas obras no son de María, sino de sus alumnas, no sé si en mente alguna exposición de cara al futuro. Es que todavía, lo que pasa es que no me da tiempo, porque como estoy con ellas todos los días, voy intentando de hacer un cuadro, pero es que no me da tiempo, no me dejan. Hay que decir que... Yo intento hacer uno y ahora el mío lo voy dejando, porque me pongo con ella a ayudarle a decir las cosas. Claro. Y ahora muchas veces me dice, María, te estás acostumbrando a estar con los nuestros antes que con el tuyo. Y decíamos que María ha pasado de alumna a profesora porque estuvo, como nos decía, por ejemplo, en cursos de pintura de José Luis López Núñez. Entré con José Luis López Núñez, con Pedro Chacón, con Celia Páez. Me dio mucha pena de no haber estado con Pedro Lobato. Esa pena la tengo. Te lo digo. Me hubiera gustado. También conozco a todos los pintores porque es que me he estado yendo muchos años desde que empecé a todos los concursos, a las calles, a todos los pueblos. Claro. Y en aquellos años yo era la primera mujer que me iba a pintar con ellos. Ya después han pasado años, sí, hay muchas más, tienen carrera, van a los sitios, pero en aquellos años puedes hablar con los pintores, que yo me encontraba con ellos siempre en todos los pueblos. Pues ahí está el amor por la pintura, esa pasión de María Clavijo como alumna, porque y además bueno, siempre se sigue aprendiendo, ¿verdad? Supongo. Sí, esto nunca se acaba. Es que te pones a mirar un cuadro y lo termina y ya está viendo los fallos otra vez. Es que no. No. Y como si te gusta de verdad, como yo me gusta a mí, es que no. Siempre estás aprendiendo. Pues esa pasión que además transmites y que intentas trasladar a tus alumnas en el día a día, sí. Y el resultado, sí. Bueno, pues lo podemos ver, por ejemplo, en esa exposición, recordamos, de los alumnos, alumnas de María Clavijo, desde hoy hasta el día 3 de noviembre, exposición de pinturas que se puede visitar en el antiguo San Juan de Letrán. Pues María Clavijo, como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado y seguiremos pendientes de próximas citas. Ojalá que sean muchas las personas que se pasen por allí a disfrutar del trabajo y bueno, del día a día de lo que supone ese taller que realizáis. Muchas gracias. Vale, gracias a ustedes. Un besito.